10 de la mañana, 15 minutos, 10 y cuarto de esta mañana nublada, ¿eh? ¿Se larga o no se larga? Me parece que se va a largar más tarde. No sé si ahora en la mañana el tema de la lluvia. Tenemos entrevista, comunicación telefónica con el señor Gustavo Martín, un hombre muy vinculado al deporte, no solamente en el municipio, sino también en otra faceta. En la faceta personal, porque mañana arranca el torneo de fútbol de verano. Y estamos hablando de un torneo de fútbol importante porque anualmente y cada vez va cobrando mucha más relevancia esta actividad del fútbol allí en la Barranca. Y en el verano no te quedas a pata. Querés ir preparando, querés ir jugando al fútbol, no te querés quedar parado. Bueno, arranca el torneo de verano y arranca mañana. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido a la radio. Hola Leo, ¿cómo andás? Buen día. Bien, está sobrado de palabras. Sí, hoy estamos sobrados de palabras. Estoy mirando el humo que hay en la ciudad de Santa Rosa. Vos sabés que yo también estaba mirando acá, pero no sé, todavía no hay nada en el diario, nada. Así que no escuché tampoco a los bomberos, o sea que no sé qué onda. No, de acá no han salido los bomberos, parece allá en la zona norte de Santa Rosa, no sé qué será. Bueno, ya tendremos algún dato en algún ratito. En cualquier momento, novedades. Arranca el fulbo de verano. Arranca, sí. Sí, como todos los años, arrancamos los primeros días de enero. Algo que nos viene sorprendiendo año tras año es la convocatoria de los equipos. Eso quiere decir que por parte del club se están haciendo las cosas bien, se escucha a los delegados, a los equipos, los premios son muy lindos. Así que, bueno, mañana 7 de enero arrancamos con 7 categorías el torneo nocturno de verano a partir de las 9 de la noche. Claro, nocturno, porque hay que aclararlo. Primero porque es verano y el verano es lo más lindo que hay para jugar al fútbol, es a la noche. Sí, sí, hoy justo un día fresco, pero mayormente los días a la noche están muy, muy lindos, un clima agradable. Y bueno, y este año la novedad que tenemos es que se inaugura otra cancha de sintético en el complejo de Forestier para poder jugar este torneo nocturno. O sea que todos los equipos van a jugar en cancha de fútbol 11 sintético. ¿Cuántas categorías? 7 categorías. 7, bien. ¿Equipos más o menos que ya los que están confirmados que juegan? Ya está todo cerrado, tenemos 82 equipos. Anoche se hizo los sorteos de todas las zonas y bueno, y después de la noche se abocó toda la información a la página web, así que ya están los horarios y los días que le tocan jugar la primera fecha a cada uno de los equipos. Página web, ¿cómo es la página? Así la abro acá. En la Barranca Torneo de Fútbol Santa Rosa. La Barranca Torneo de Fútbol. Pum, acá ya la voy abriendo. Che, un torneo que va creciendo mucho. Un torneo que se viene desarrollando ya de hace cuántos años que estás ahí con el torneo. Con el torneo yo arranqué en el verano del 2014. Pa. Pero en el club ya llevaba 4 años desenvolviéndose. 2 años con Leo Javier Viglizo, sí. Y después 2 años con Leo Fernández. Y en el verano del 2014, o sea que estamos hablando de 12 años, arranqué yo. Y bueno, es algo que viene creciendo anualmente. Obviamente es porque el club ha invertido en tiempo, en personal, en infraestructura, para que esto se pueda llevar a cabo y que vaya creciendo año tras año. Más allá del esfuerzo del club y el acompañamiento con obras y demás, que es fantástico, me parece perfecto, ¿por qué crees que los jugadores, que los equipos se vuelcan a este torneo? ¿Qué es lo que los lleva a decir, vamos a armar y vamos a jugar en este torneo? Competitividad, organización, buenas canchas, buenos premios, un tribunal de disciplina muy estricto, eso hace diferencia a muchos otros torneos. Nosotros no permitimos que se golpeen a un árbitro, que anden golpeándose entre los jugadores. Intentamos algunas veces intervenir en los equipos que el público dice cosas que no tiene que decir. Claro. Yo creo que son un conjunto de muchas cosas que entre las personas que estamos intentamos hacerlo de la mejor manera posible, sentido común, y escuchamos mucho a los delegados. Nosotros escuchamos mucho a los delegados y con eso vamos aprendiendo y lo que sirve lo llevamos a la práctica. Porque el torneo crece, siempre ha tenido un crecimiento muy marcado en algún momento, después es como que se estancó un poquito, pero siempre fue creciendo, siempre se fue sumando algún equipito, otro, fue llevando también a que se vayan sumando otras categorías, porque la verdad que las edades es muy amplia lo que van jugando, entonces el crecimiento va todo de la mano, el crecimiento del club, el crecimiento del torneo, o sea, es todo un combo. Sí, nosotros, como decía, veníamos creciendo paulatinamente, tranquilamente, con control, y después de la pandemia, cuando nos hicimos cargos del predio de Ricardo Forestier los sábados, uh-huh. Después el predio lo manejan ellos, los otros días, pero los sábados nosotros le alquilamos, y ese contrato, esa alianza que se hizo con Ricardo Forestier, con Roberto en realidad, sí. Nos hizo que así ahí creciéramos muchísimo, fueron uno o dos años que nos tuvimos que acostumbrar a tanta cantidad de equipos, y bueno, y ahora anualmente o torneo por torneo, bueno, algunos equipos van desapareciendo por una cuestión lógica de que se cansan los delegados, o se pelean, o otros motivos, y aparecen siempre equipos nuevos. Ahora en este torneo aparecieron seis equipos nuevos, que lo más probable es que se queden a jugar en la apertura. Claro. Porque este de verano es como un torneo de preparación, pero te da ya la pauta de dónde estás parado y ya te vas armando. Hay algunos que están jugando en el anual, entonces también lo usan como de pretemporada, de entrenamiento, y obviamente para darle continuidad, porque el que le gusta el fútbol quiere estar jugando permanentemente. Y acá juega un partidito toda la semana, de noche, ya programado, con árbitros, con una cancha, con los planilleros, y después juegan uno o dos turnitos amistosos en algún lado, y con eso pasan el verano para no parar, porque vos pensás que ya es gente grande, claro. Entonces no para, y de esa forma llegan más armaditos a la apertura. Y de los 134 equipos que participaron en el clausura, 82, como te dije hoy, están participando en este torneo de verano. O sea que estamos hablando de un 75%, una convocatoria muy grande. Muy grande, muy grande. La llegada muy también de exjugadores también le dio un nivel, ¿no? Y elevó bastante el torneo. Sí, hay muchos jugadores que han jugado en clubes y pibes que todavía podrían jugar en clubes. Claro. Que por diferentes circunstancias no juegan. Pero sí, nosotros tenemos un nivel futbolístico en las categorías muy grande, que eso se ve reflejado cuando vamos allá por septiembre, octubre, a jugar los nacionales, que el año pasado tocó en Mar del Plata, que nos venimos con la copa siempre de campeón, por el nivel de jugadores que nosotros tenemos, y eso le da una competitividad al torneo y es un ingrediente más para que los equipos o jugadores quieran participar. Tenemos claro. Equipos de afuera, hay gente que nos está escribiendo de Macachín, de Barón, de Riglo, Winifreda, Victorica, que quieren venir a participar porque escuchan la competitividad y después el tema, como te mencionaba yo hoy, del Tribunal de Disciplina. ¿Cómo es el tema de los nacionales, la participación en los nacionales? Y nosotros tenemos una invitación que hemos hecho una alianza con, siempre haciendo alianzas para crecer, con la agrupación de Mar del Plata, de Paraná. Sí. Que ellos hacen un torneo nacional y un sudamericano por toda Argentina, van cambiando de sede todos los años. Este año toca en Río Segundo, Córdoba. Ajá. Ahí cerca de Carlos Paz. Y bueno, y nos abrieron las puertas, nos sentimos muy cómodos y nosotros tenemos a Ariel Ramírez, que es el coordinador de las selecciones, donde, bueno, elegimos los técnicos entre todos, después van eligiendo los técnicos de Ariel, van eligiendo los jugadores, y de esa forma armamos selecciones en cada una de las categorías, abierto a quien quiera participar, y bueno, y vamos y participamos en los torneos nacionales, y por suerte, y al llevar muy buen nivel de jugadores, nos hemos traído la Copa de Campeones ya por dos años consecutivos. Qué bueno eso. Eso está muy bueno, porque los equipos se arman como para estar participando en el torneo, van viendo que es competitivo, qué sé yo, te vas armando un poco mejor. Alguno que capaz que no entrena empieza como a entrenarse. Arranca como una cuestión como para decir, me gusta el fútbol y no me quiero quedar afuera de este torneo o estar participando en un torneo. Y capaz que sin querer, de acá un tiempo, está formando parte de un selectivo y jugando un torneo nacional. Sí, está muy bueno, está muy bien organizado, tienen más o menos los ideales como tenemos nosotros, entonces de esa forma a nosotros se nos hace más fácil y participar porque es como seguir con nuestros lineamientos. Además, nosotros este año, del 21, 22 y 23 de marzo, vamos a arrancar con un nacional, que lo íbamos a hacer el otro año, pero sucedió el tema de las inundaciones. Uh-huh. Así que este año nosotros, del 21 al 23 de marzo, organizamos un nacional con la idea de dar otra posibilidad a nivel de Argentina para que los equipos puedan participar en un torneo nacional. ¿Ese está confirmado ya? Sí, ya está confirmado. 21, 22 y 23. Y 23 de marzo, sábado, domingo y lunes, feriado. Muy bueno. ¿Se sabe más o menos cuántos equipos vienen o está abierta la inscripción todavía? No, ¿cómo es? Hace 20, 30 días que abrimos la inscripción y bueno, y recién por tema de vacación y demás, hoy me llamó Los Toldos Córdoba para venir a participar y te piden los números de los hoteles, claro. Pico Truncado también ya confirmó su participación, Tres Arroyos, Cipolletti, y de a poco, es un torneo que va a tener su primera edición, vamos a necesitar el acompañamiento de los equipos de acá, claro. Y eso nosotros estamos haciendo una apuesta dentro de 3-4 años, estar dentro del mercado y ser una alternativa muy buena para los equipos. Claro, una plaza. Muy bien. Una plaza, exacto. Qué grande. Pero en otra fecha, yo te decía que era en marzo, es otra fecha diferente al nacional que nosotros participamos, que eso se hace en septiembre y octubre. Bien. La idea es no chocar con ellos. Exacto. Perfecto, perfecto. Así que entonces mañana arranca el torneo nocturno de verano. Iremos buscando, nosotros de acá unos días nos tomamos la licencia anual, pero está bueno para ir siguiéndolo por la gran cantidad de equipos que juegan. Y son, la verdad que el torneo es competitivo, en cada categoría es muy competitivo, así que gracias por la data. A la vez el fin de semana, bueno, estás vinculado con lo que es a Pampa Traviesa, se viene la pre y hay data de ultra maratón, ya tiene la fecha y ya se habló con la Federación de Ultramaratonistas para que, bueno, ya nos den campeonato argentino, que eso es como todos los años, y es el 12 y 13 de septiembre. ¿Ya está confirmado esto? Ya está confirmado, ya está dentro del calendario de la ultramaratón. Qué bien. Y porque hay gente ya preguntando por esa fecha. Muy bien, porque había surgido la información de General Pico. En mayo, me parece. En mayo, no está definido todavía qué fecha, pero bueno, a partir de ahí también se empezó a generar como una incertidumbre de qué iba a pasar con Santa Rosa. Creo que sí, que ya está la fecha de mayo de General Pico. Pero 12 y 13 acá, nuevamente, Avenida del Uro, porque ha gustado mucho. Septiembre. Ha gustado mucho la avenida. Sí, el circuito, todos preguntan si va a ser el mismo circuito del otro año. Qué nada. La verdad que sí, que fue un acierto que, bueno, que también con Gustavo Rodríguez, el director, se escuchó mucho a los atletas locales y atletas que por ahí vienen todos los años a participar, que se corría allá en la pista de atletismo. Y la verdad que escucharlos a ellos fue un acierto muy grande porque el otro año tuvo un elogio importantísimo el circuito ahí en la Avenida del Uro. Excelente. Buenísimo. Gustavo, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás justo en el tema de la actividad laboral y te robamos unos minutitos. Nos regalaste unos minutitos para este torneo que arranca mañana y para tener una confirmación que no es poca cosa. 12 y 13 de septiembre, la ultramaratón en la capital. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, están invitados a acercarse al torneo cuando quieran, después de las 21 horas, me avisan y los recibiremos con un tercer tiempo para mirar algún partidito un día que haga calor. Claro, porque esa es también la clave del torneo, el tercer tiempo. Exacto. El análisis de los partidos, la charla, el que vos tendrías que haber cerrado acá, no, pero vos te pasaste allá, y eso siempre va acompañado de alguna comida nutritiva, de alguna bebida energética, es completo. Es completo. Los esperamos para que puedan vivir, tengan esa vivencia. Sé que alguno de los que está ahí alrededor tuyo ya la tiene. Pero los esperamos para cuando quieran, me avisan y están invitados. Abrazo grande. Muchísimas gracias a vos. Saludos.